Todavía en el teléfono no se puede ver la cara, pero bueno, Daniel Peralta, gobernador de Santa Cruz, buen día, ¿cómo te va, Daniel? ¿Qué tal, Piqui? Buen día a todo Puerto Deseado. Contento pero sereno y tranquilo, por sobre todas las cosas agradeciéndole al pueblo de la provincia su voto de ayer, de confianza, para Cristina, para nuestros senadores y diputados nacionales. La verdad es que especialmente acá en Río Gallegos hemos tenido una elección enorme, y bueno, y también obviamente en Puerto Deseado un 67% nuestra presidenta, nuestro candidato, con poco corte de boleta. La verdad que hemos asistido a una jornada donde yo mismo quedé sorprendido, porque yo estimaba nuestros números sobre un 65% del padrón y acá votó casi el 77%. Es decir, que hemos tenido una fiesta cívica que ha tenido resultados, que esos resultados hay que evaluarlos con serenidad, con calma, por sobre todas las cosas, sin soberbia, con humildad. Y creo, me parece, que por lo que estoy viendo y escuchando del resto de los candidatos que precisamente no tuvieron una elección brillante, me refiero al país, no se ha tomado cabal conciencia de que la gente está con este modelo. Al que le pide cambio, al que le pide transformación, al que le pide, digamos, muchas cosas que todavía están pendientes, pero claramente, absolutamente, con total claridad, no está planteando salir de este modelo así como así, porque nadie le garantiza del otro lado una opción diferente con seguridad. Y esto es lo que le ha pasado al mismo Daniel Chubut. Fíjense ustedes la elección de Chubut, fíjense cómo ha reaccionado la gente a este planteo que de un día para el otro modificó las cosas, a partir de que el gobernador tomó otro camino, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos bien. Daniel, estamos bien. Yo sabé que hoy le preguntaba a Pablito González, que llamó para saludar también. Ahora, es increíble porque en las localidades o en las provincias donde hubo conflicto, o sea, Córdoba, Santa Fe, conflicto con el campo, hubo un desgaste permanente con respecto a la figura presidencial. Vos mismo aquí en Santa Cruz, con el tema docente, que fue uno de los conflictos más grandes, y así y todo, la gente ha reafirmado un modelo que a ver, el 70% no se puede equivocar prácticamente, ¿no? O sea, no. Ante esta situación, ¿quién puede llegar a decir algo? No, creo que las urnas taparon muchas cosas. Mira, yo respecto al tema de los conflictos, yo lo decía el otro día en Pico Truncado, durante tres años nos plantearon un conflicto atrás del otro, uno atrás del otro, con descalificaciones personales, agravio, digamos, todo tipo de cosas que hacen que supuestamente un gobierno se desgaste. Pero bueno, pero la gente, yo lo dije anoche también, la gente sabe separar a la hora de votar, y lo ha hecho con mediana claridad, como decía un viejo y querido amigo mío. Entonces, acá hay que estar tranquilo. Nosotros tenemos que pensar que este triunfo solidifica el camino al 23, que el 23 vamos a consolidarlo más todavía, y tenemos 4 años de nuestra presidenta por delante, pues no me cabe duda que Cristina va a ser nuestra presidenta, para saldar las viejas, pequeñas y grandes deudas que tenemos con nuestra provincia, que tiene el país con Santa Cruz, y lo vamos a hacer. No, mira, yo estuve con ella el sábado de la noche, y la verdad es que teníamos una conversación como si el otro día la elección fuera una cosa que tenía que ser, pero hablamos del futuro, hablamos de lo que vamos a hacer, cómo vamos a llevar el agua a Puerto Deseado, a todo el flanco norte, hablamos de las represas, hablamos de las cosas que Santa Cruz tiene como posibilidad de industrialización en el futuro a partir de la energía, a partir de que podamos crecer, y hablamos también de las pequeñas cosas, ¿no? Pero Cristina está en un momento, como lo dijo ella misma, muy especial de su vida. Y hay que estar cerca de ella, hay que estar muy cerca de ella, porque es la presidenta que nos va a acompañar en los próximos 4 años y lo va a hacer con toda energía. Así que es muy importante saber de que cada vez que ella habla, ejecuta, piensa y actúa, lo hace también pensando en su Santa Cruz, y eso es muy importante para nosotros. Aparte de ayer se la vio en algún momento muy emotiva, ¿no? Con la hija también, o sea, como vos decís, está pasando también por un momento difícil no tenerlo a Néstor al lado, y esto de ganar sola por propio peso, porque muchas veces se decía, no, porque atrás estaba Lupín y todo eso, demostrar no solamente gobernar sola, sino también en el medio de haber perdido a su pareja de toda la vida, no poder disfrutarlo con él en este momento, ¿no? Este triunfo. Por eso yo le dediqué el triunfo a Néstor ayer, porque en verdad, y sabiendo que tenemos una gran presidenta, él fue el pensador de todo esto, él fue el que pensó qué hacer con esta provincia, cómo incorporarla al mapa nacional, para que nunca más salgamos de ahí. Y entonces, te quiero decir algo, mira, a mí me parece de que la percepción del pueblo estuvo basada fundamentalmente en eso. Yo no me gusta interpretar, no soy un politólogo, no soy un sociólogo, no tengo el gentómetro, que tienen muchos, y después cuando llega la hora de los bifes quedan debiendo la cuenta. Pero más allá de eso, la gente lo demostró. Y vos te das cuenta del mismo momento en que entras a votar. Mira, alguien que conoce cómo es esta historia sabe cuando entra al colegio donde vota cómo va a ser el resultado. Si la gente baja la mirada, esquiva la vista, se muestra reacia, no te saluda o se dedica a otra cosa, bueno, es que la elección viene muy mal. Nosotros ayer en el colegio donde me tocó votar con mis hijos, no podía dejar de... Demoré media hora en llegar a la urna, y es un colegio chiquito, porque era impresionante la muestra de actitud de que tenía la gente hacia el gobernador. Pero digamos, no es para mí. Yo lo dije cuando largué la fórmula con Fernando Cotillo. Yo soy un hombre de un proyecto colectivo. Yo no sería nada si no estaría dentro de un proyecto de un modelo nacional, de un modelo provincial, que tiene historia, que tiene presente, pero por sobre todas las cosas que puede hablar de futuro. Eso es algo que no se dice, porque acá hay muchos voluntaristas, hay muchos que hablan muy bonito, pero cuando llega el momento después, no saben cómo hacer. Nosotros nos podemos equivocar, porque somos seres humanos, y de hecho me he equivocado muchísimas veces, y me seguiré equivocando, porque el que hace se equivoca, pero sin ninguna duda nosotros lo que tenemos por delante es un camino de trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y ahí sí que sabemos que después de 10, bueno, no sé cuántas acertaremos, pero que por lo menos ponemos voluntad, laburo, esfuerzo, trabajamos todo el día, a veces se nos hace difícil dormir en la noche, porque a veces las soluciones no llegan, pero estamos y le ponemos pila, y vamos a seguir ahora con más fuerza que antes. Daniel, ¿cómo sigue tu agenda más o menos hoy? ¿Tenés ya en lo laboral, ya estás trabajando, ya estás en el despacho? Sí, por supuesto, estoy acá. A la tarde vamos a entregar becas. Ustedes saben que la política deportiva para nosotros es un pilar de nuestra gestión. No lo hice el viernes, porque la vez me parecía... El viernes entregamos 200 becas en el Hispanoamericano acá. Pues yo no fui porque no quería que eso se utilice políticamente. Así que igual lo hicimos, igual entregamos las becas porque los pibes no podían esperar el día de la elección, era viernes. Ustedes saben que las becas para un par de zapatillas, un jogging, una camiseta, eso es de mucha utilidad para las familias. Hoy vamos a hacer lo mismo en el CEPAR con otras 300 y pico de becas. Y vamos a trabajar durante el día con los ministros, porque tenemos ya... Me están presentando los primeros proyectos de la ley de promoción industrial, que incluye uno de Puerto Deseado, sí. La ampliación de la línea, ¿sabías? Sí. Ya lo dijimos, ¿no? Estuvo Beto Fernández, hoy también habló con nosotros, y estaba muy contento porque va a pasar, son dos proyectos, y van a tu firma, o sea que uno ya descarta que esto lo vas a firmar. No tenga ninguna duda, y si lo firmo hoy a la tarde seguramente lo estaré firmando. Así que empezamos a trabajar en la transformación de la matriz productiva de nuestra provincia, agregándole valor a nuestras cosas, que eso es lo que hemos buscado durante tanto tiempo, y el escenario nacional no lo permitía, hoy lo permite porque estamos en víspera de un gran proceso de transformación de nuestra provincia. Así que este trabajo, mañana Cristina me pidió que viaje porque queremos terminar de consolidar lo que es la ingeniería electoral que vamos a presentarle a la gente, la lista de diputados de distrito y analizar pueblo por pueblo cómo está el gobierno de cada localidad, los temas pendientes y por sobre todas las cosas la cuestión que hace a la respuesta que nuestra gente espera en vivienda, en gimnasio, en obras de transformación y desarrollo. Así que bueno, seguramente mañana voy a estar con él en Buenos Aires. Y después vuelvo para Santa Cruz y empezamos a trabajar en lo que es lo que camino para octubre, en lo político y en el día a día, Piqui, que es lo que hay que sostener para hacerle más fácil la vida a la gente. Ahí ya entrarías en la agenda a Puerto Deseado, me lo dijiste el otro día, que ya después del 14 estarías por acá. Obvio, y ojalá pueda estar muchas veces en Puerto Deseado. Mira, yo tengo con Puerto Deseado, por sobre todas las cosas, una cuestión, un tema de afinidad, de cariño. Deseado, después de la elección del 2009, donde Deseado nos dijo que había que corregir muchas cosas, y a partir de ahí que tuve la oportunidad de ir muchas veces, creo que fue el gobernador que más fui, ¿no? Sí. Pero he tenido la oportunidad de conocer personalmente a gente inolvidable, a personas maravillosas en lo personal, en lo colectivo. Hay vecinos que me invitan cada rato, quiero decirle a la gente del barrio 128 Viviendas, uh-huh. que me ha invitado, cuando vaya a Puerto Deseado, ahí voy a estar, voy a tomar un chocolate con ellos. Y a todos, a mi gran amiga Matilde Blanco, bueno, ni hablar de los compañeros, de las compañeras, de los amigos, pero en definitiva, digamos, Piqui, yo me siento ahí como en mi casa y obviamente que voy a estar todas las veces que pueda, pero por sobre todas las cosas, y cuando no pueda estar, voy a estar trabajando para llevar las soluciones y plantear para Deseado el futuro que necesita. Anoche se ha hecho una caravana, bueno, la sede de Néstor Kirchner ha convocado ahí Luis, bueno, y Beto, una gran caravana, ¿no? Yo le quiero mandar un abrazo a Beto, un abrazo del alma, un abrazo para el Pato, a todos los demás, a los compañeros que han trabajado desde el anonimato, a la militancia, a Pablito, a Mana, en fin, a todos que son, cada uno tiene su lugar, el lugar que la sociedad les da, pero he hablado el otro día, me llamó el Tate también, creo que Deseado va a tener por delante un camino estructurado sobre la base de la concreción de tantas cosas que le han faltado a ese pueblo. Y lo vamos a consolidar, pero lo estamos haciendo seriamente, sin demagogia, lo estamos haciendo de la mano de un gobierno nacional que nos mira con afecto, con cariño, y nosotros tenemos que trabajar para que ese lazo entre la provincia y la nación tenga resultados para Puerto Deseado en muchos campos, no solo en la columna vertebral, que significa hoy su economía, que parte de la base de la actividad de la pesca, pero tenemos que ir buscando distintas, ya lo hemos hablado muchas veces, Piqui, pero tenemos que buscar distintas alternativas que agreguen valor a nuestros productos. Tenemos que trabajar codo a codo con los empresarios en serio, con los trabajadores, y lo vamos a hacer. La verdad es que yo tengo mucha confianza, tengo mucha fe en el futuro y sé que vamos a estar muy bien, así lo indican todos los datos que tenemos. Yo tuve una encuesta el día viernes a la tarde, que encuestó también Deseado, y la percepción personal en el país, en la provincia y en lo personal de los encuestados, supera que vamos a estar mejor dentro de uno o dos años, supera casi el 80%. Por eso la gente fue a votar, por eso la gente se manifestó como se manifestó, y nosotros tenemos que ser responsables en el análisis de lo que se votó ayer, y de despojarnos de toda soberbia. Nadie es en lo personal dueño de este triunfo. Tenemos que ser todos conscientes de que esto es un proyecto colectivo y que la gente nos está pidiendo humildad, concentración, trabajo, esfuerzo, cariño por las cosas. Ese es el camino que tenemos que llevar adelante. Bueno, te vamos a dejar en libertad. Va a pasar algo muy raro. Si llegás a ganar las elecciones vas a extrañar una sola cosa. Pero bueno. A ver, ¿te acordás, no? ¿Sos de mantener la palabra? Me olvidé. No, por supuesto que no tengo la palabra. Bueno. No voy a tener donde mirar la hora. Ese es el único problema. Ese va a ser el único drama. O capaz mejor, te libera un poco de los espacios. Te agradezco mucho por este contacto. Gracias porque Deseo te está escuchando y ha participado masivamente, ¿no? Yo sé que es así. Y quiero mandarle un abrazo a todo Puerto Deseado, a los que ganaron, porque ganaron y trabajaron para eso, y a los que perdieron también. La democracia es así. A veces se gana, a veces se pierde, hay que aceptar lo que la gente dice. Esta es la mejor encuesta, la de la urna. Así que exhortarlos a que sigan adelante. Vuelvo a repetirte. ¿Qué le querés decir? ¿Que sigan participando? No, Daniel. No. Te faltó decir eso. A mí me parece, que digamos, el que se vuelque a la militancia política, social, de las ONG, a todos aquellos que trabajan para los pibes, para los adultos, los que tienen lazos de solidaridad, yo creo que me da la impresión que eso se valoriza cada vez que votamos. No me da la impresión, estoy seguro que se valoriza cada vez que votamos. Por eso, cuando muchos ninguneaban esta elección, yo decía que la gente tiene que votar y tiene que votar. El único le pedíamos nosotros, vote quien quiera, pero venga y vote, porque es importante. Estamos en una democracia joven todavía y hemos pasado muchas cosas en nuestra vida institucional. Y esto hay que saber valorarlo y consolidarlo. Por eso, fuera de broma, creo que hay que valorar a aquel que sacó 10 votos. Bueno, pero vale, esos 10 votos, porque son 10 voluntades que terminaron de plasmarse en una persona, en un proyecto político. Pues después la sociedad, es la gente la que resuelve. Seguro. Así que un abrazo grande a todos. Y a los amigos, compañeros y compañeras, un fuerte abrazo del corazón, de militante, de amigo, porque uno más que gobernador es un militante, y labura todo el día para tener de vez en cuando un reconocimiento, y ayer hemos tenido un respaldo muy fuerte de toda la sociedad. ¡Qué fenómeno! ¿Analizaron en algún momento, en un segundo, uno más nomás te robó, analizaron en algún momento el fenómeno Kirchner desde su comienzo en Río Gallegos, llegar a gobernar Santa Cruz, la nación, la mujer? ¡Qué fenómeno! Como por eso yo digo siempre que nosotros estamos ante una oportunidad única y repetible. Así, en este proceso que nos va a dar tres presidentes santacruceños, Néstor primero y dos mandatos de Cristina, es una cosa que si no la aprovechamos lo vamos a repetir toda la vida. Así que la vida nuestra y de las próximas generaciones, que es lo peor. Por eso a uno a veces la responsabilidad le pesa mucho, porque es demasiado grande lo que nos dejó Néstor, demasiado. Y lo digo esto sin minimizar, digamos, es demasiado grande el peso que nosotros tenemos. Pues imagínate que yo te estoy hablando acá, en el mismo despacho que él estuvo, transitando el mismo pasillo. Por eso la gente manifestaba acá de Río Gallego, fue espectacular. Acá se hablaba del corte de boleta, que Freddy iba a ganar, que hubo mucha gente que votó cruzado, pero votó cruzado para Cristina, ¿no? Y el corte de boleta fue el corte natural y normal que pasa siempre con los cargos del Estado. Pues yo te digo, la elección de Pablito González fue una elección brillante, la de Mario Metaza lo mismo, le ganó a las cuatro listas radicales, en fin. Nosotros, creo que Río Gallegos va camino también a una transformación. Esa transformación se tiene que hacer también con las mejores propuestas, y yo veo que esta ciudad quiere ponerse ahí con el resto de la ciudad y con la provincia para trabajar junto a nuestra presidenta. Es lo único que le quedaría a Río Gallegos, la intendencia, nada más, ¿no? A título, digamos, a algo personal, digamos, como un objetivo a cumplir. Es lo que quería el jefe. Él, la última vez que estuvo acá, cuando él me hizo ese acto brillante, impresionante en el boxing, cuando me trajo todos los gobernadores para oponerse al intento de avasallamiento de intervención de la provincia, lo tengo que decir, lo hizo él. Él lo planteó, él lo plasmó, él lo llevó adelante. Estuvo acá en casa, estuvimos cenando juntos, y me dijo: mirá, Daniel, lo último que le voy a pedir es que pongan a Río Gallegos en línea con la nación, por favor. Esas palabras a mí no se me van ni nunca. Vamos a trabajar denodadamente. Pues después será la gente la que resuelva. Siempre la gente. Siempre la gente. Yo tengo aprecio política, esto no son temas personales. Nosotros necesitamos que Río Gallegos se incorpore con fuerza al proyecto provincial y nacional. Hay muchas cosas para hacer acá, esta es la gran capital de Santa Cruz, y lamentablemente no hemos podido conciliar ni coincidir con políticas comunes. No vamos a analizar en este momento las causas, pero no lo hemos podido hacer. Entonces estamos en un proceso que necesita que la capital de Santa Cruz tenga el mismo rumbo que el gobierno provincial y nacional. Daniel, te agradezco por tu tiempo, sos muy amable. Que tengas buen día, muchas gracias. Bueno, al contrario, Piqui, nuevamente un abrazo grande, enorme, ¿no? Para Puerto Deseado. Pronto voy a estar ahí, si Dios quiere, y me lo permite la vida, y vamos a trabajar para que los proyectos de los deseadenses se cumplan, que tengamos por delante un camino de prosperidad para cada uno de los habitantes de ese pueblo, y fundamentalmente para todos. Así que gracias, Piqui, por permitirme esta comunicación. Un abrazo grande, que tenga muy buen día y mucha suerte. Que Dios lo bendiga. A cuidar esa garganta. Muchas gracias, Daniel. Chao, chao. Chao, chao, chao.